Hablaremos hoy de reyes para cuestiones meteorológicas. Ajá. Guarda que es un poco raro esto, ¿eh? En muchos pueblos antiguos existió la costumbre de designar, además de un rey espiritual, político, temporal, qué sé yo, de designar, digo, lo que algunos estudiosos han llamado reyes de la naturaleza o reyes departamentales de la naturaleza. Sí. No nos referimos a brujos de cualquier tribu, sino a unos personajes misteriosos, generalmente habitantes de bosques o espesuras, que estaban encargados de trabajar en la producción de distintos fenómenos meteorológicos. Ajá, estos tipos producían lluvia o viento, o granizo o resolana, lo que se les pidiera. Estaban sometidos a obligaciones y de no cumplirlas podían terminar pagando su ineficacia con la vida. Ah, la mierda. Así que vamos a ver. Daremos unos ejemplos breves, a ver qué sucedía. En la zona del Alto Nilo, allá donde Judas perdió el poncho, ¿no? Del Nilo al sur, bien arriba. Ajá. Vivía el rey de la lluvia, Matakadau, así se llamaba. Acreditado como poderoso para dar lluvia en la época apropiada, que era hacia fines de marzo. Claro. Cuando llegaba ese tiempo, cada jefe de familia buscaba al rey de la lluvia, al Matakadau, y le ofrecía una serie de libaciones, de escabio, esta botella de anís para usted, señor Kadau. Esta otra también. Atención, claro. Ahora, si no caían los chaparrones, el pueblo se reunía y obligaba al Matakadau a hacer un último esfuerzo. Uy, Dios. Y si el cielo continuaba sin nubes, le cortaban el vientre, que era justamente donde se creía que guardaba las tormentas. Claro, claro. ¿Dónde va a guardar uno las tormentas y basta los chaparrones, si no en el vientre? Bueno. Nadie explica cuál era la reacción si, tras la muerte del rey de las lluvias, estas seguían sin producirse. Ajá. Bueno, creo que sobrevenía la siguiente duda. ¿No será que todo esto es mentira? No creo, sin embargo. Ya es tarde, claro. En Abisinia, no lejos de allí, existía una ocupación parecida. El rey encargado de los asuntos meteorológicos era el Alfai, y este rey vivía apartado con su familia en la montaña, lo más tranquilo. La gente también le llamaba tributo, esta mortadela, esto. Y el oficio de este hombre era heredado, por el hijo de su hermano o hermana. O sea, se heredaba por el sobrino. El sobrino, bueno, como muchas herencias, ¿no? Claro. Y a este tipo, el alfai, se lo suponía capaz de conjurar cualquier lluvia, incluso de pedir algún sol. Pero si defraudaba las esperanzas, moría apedreado. ¿Qué? Y sus más próximos familiares eran obligados a hacerlo. No solo que era apedreado, sino que lo apedreaba la familia. Los otros ni se molestaban en agacharse junto a una piedra. Le decían a la familia, apedrenlo. Y vio cómo es la familia. Sí, basta que le den Siempre anda con ganas de tirar la primera piedra. ¿Te acordás aquella Navidad? ¡Pah! Sí. En los bosques de Camboya, muy lejos de allí, vivían dos soberanos misteriosos, conocidos como el Rey del Fuego y el Rey del Agua. Su fama se extendía por toda la península indochina, pero solo un eco apagado ha llegado al occidente. Ningún europeo había visto jamás a ninguno de los dos y su verdadera existencia podía haber pasado por una fábula. Se certificó la vida de los soberanos cuando allá por 1790 se supo que el rey de Camboya entraba en enormes gastos con aquellos personajes para favorecer los sembradíos. Cientos de súbditos del rey cambodiano marchaban por los bosques con regalos para los soberanos del agua y del fuego. Este regalo es para ti, oh rey del agua, y este otro es para ti, oh rey del fuego. El pueblo se prosternaba ante aquellos reyes místicos, creyendo que si se ometía, o mejor todavía, si se omitía ese signo de homenaje, arrasaría el país un huracán espantoso. Decían, vamos, háganle toda clase de gestos de sumisión a estos niatos, porque nos van a mandar un huracán que nos va a reventar a todos. Las funciones regias de estos hombres eran solamente de orden místico o espiritual. No tenían autoridad política, eran sencillos campesinos que vivían con su familia. Tenían asignadas rentas y estaban exentos de labrar la tierra. Habitaban en 7 torreones sucesivamente. Primero en el 1, después en el 2 y así hasta el 7. Cada año cambiaban de una torre a otra. El reinado, como se comprenderá, duraba 7 años, el tiempo necesario para habitar en cada una de las torres. Algunos terminaban dignamente ese recorrido por las 7 torres y se retiraban del oficio para vivir en la mayor tranquilidad. Pero, por el motivo que vamos a decir ahora, esa dignidad no era muy apetecible. Tal como les pasaba a otros reyes sagrados, los reyes del fuego y del agua no podían morir de muerte natural durante esos 7 años. Una muerte de ese tipo dañaba la reputación real. En consecuencia, no podían enfermarse. Y cuando algunos se enfermaban, para que no murieran de una muerte natural causada por una enfermedad, los liquidaban. Qué buen servicio. Bien hecho. Me gustó. Para eso llamaban a los médicos. Doctor, dígame la verdad. ¿Se va a curar el rey? No, la verdad que no. No solo se la digo. El cuerpo era incinerado, por si acaso. Ya que lo matamos, vamos a incinerarlo para que nadie sospeche de nosotros. Y se recogían las cenizas para venerarlas durante 5 años. Porque eso sí, los que tenían de asesinos lo tenían también de religiosos, de seguidores. Y así, parte de estas cenizas del tipo se entregaban a la viuda, que las guardaba en una urna que debía llevar siempre consigo encima. Oh, imagínense, dice, ¿qué es esa urna? ¿Qué va a ser mi marido? Cenicero, ¿quiere que sea? Deme una parte chiquita, ¿no? La tengo que... Cuando un rey era apuñalado por haber entrado en decadencia, digo, por estar enfermo. Sí, claro. Y bueno, entonces quedaba una vacante. Los hombres elegibles, que eran los más fuertes y que tenían muchos hijos, rajaban a esconderse, porque tenían miedo de ser elegidos. Sí, salían corriendo. A alguna gente le pasa todavía. Empezaban entonces una búsqueda desesperada en la que participaba todo el pueblo. O sea, el que era elegido no podía evadirse. ¡Qué fulería! Claro, sí, estaba en sus manos el bienestar general, como se iba a esconder. Sí, sí. Cuando lo encontraban, y lo encontraban siempre. Había festejos generales. No le decían nada al evadido. No le decían, ¿qué? ¿Te fuiste? No, nada. Solo se le amenazaba con los peores tormentos si osaba llevar adelante su obra con desdén. O sea, si iba a menos. Si iba a menos, claro. No, no vengas a hacerte el que yo no quería. Que ahora de lluvia nada de garúa, claro. Muy bien. Si por alguna circunstancia no encontraban al rey elegido, imagínense, se escondía tan bien que no lo encontraban, eso sucedía muy pocas veces, ¿no? El pueblo entero fingía, había como una impostura general, y agarraba a alguno parecido y decían que era ese y le encargaban el mismo trabajo. Es como ahora, claro. Como sucede en todas las cosas ahora. Por ejemplo, alguien pierde un novio, lo busca, no lo encuentra, se busca uno parecido. Ya está, y a veces tenés suerte. Y al cabo empieza a creer que es ese y quiere que le diga una cosa, no es que uno crea que es ese, es ese. Sí, señor. Es ese. Muy bien. Y también a ese lo vas a dejar, así que... Los reyes del agua y el fuego eran portadores de una serie de talismanes cuya virtud se arruinaba si salían del poder del verdadero dueño. Eran talismanes que esperaban al elegido en la primera torre cuando empezaba el recorrido. 3 talismanes, atención amigos. El primero, el fruto de una planta trepadora llamada cuí. ¿Cómo le va? ¿Trajo el quid? ¿Ya lo vi? Un bastón de palmera con flores que no se marchitaban jamás. Y el tercero era una espada. Con los 2 primeros talismanes, o mejor todavía talismanes, el rey del agua podía producir un diluvio que podría hasta inundar el mundo entero. Diga que el tipo no quería. ¡Qué mal! Pero estamos aquí de milagro realmente. Si el rey del fuego sacaba su espada mágica tan solo unos centímetros de su vaina, Así, mire. Espere, no, este no. Poquito nada. Sea responsable. Este poquito. El sol podía esconderse y los hombres y las bestias caían en un profundo sopor. Y si este hombre un día le agarraba la loca o para hacer una gracia desenvainaba por completo la espada, ¿qué? Se acababa el mundo. Ay, me asustó, ¿eh? Realmente. Eso es todo lo que tengo que decir. Me dejó muy impresionado. ¿Sabe qué? Estaba pensando. Sí, sí, señor. Sí, tiene razón. Tiene razón el niño. El escarmiento de los niños es lo primero que precede al apocalipsis. Allá está, el niño, te lo advierto por última vez, me voy a sacar la espada completa. Dígame. Es curioso que al clima se lo llame tiempo, digo, ¿no? Siempre, sí. Pero sí, digo, sí. Porque tiene que ver justamente con algo que desde el comienzo se plantea como inmanejable. El único fantasma que tiene la humanidad sobre sí es el del tiempo. Es aquello pero que no el clima. Pero no el clima. Pero llamarlo tiempo al clima hace que se vuelva cada vez más inmanejable y hay una sospecha de eso. Pero me impresiona también que una vez que se lo denomina tiempo, se hable de buen tiempo y mal tiempo, estableciendo categorías que son las mismas que la de una vida rutinaria y burguesa. Sí, pero tengo malas noticias, pero en otros idiomas no pasa eso, esa confusión tan desagradable. No, pero es desafortunado en el español. Pero además, esto nos lleva a otras cosas. Por ejemplo, en cualquier pueblo de nuestra patria, eligen a Miss Primavera. Como si la primavera tuviese, por sus características de prodigalidad, una ventaja sobre otra. ¿Por qué no elegir Granma Invierno? Y que sea para las viejas, una vieja decrépita que... Yo estuve de novio con Miss Otoño. Con Miss Otoño. Digo, eso es injusto. Pero además siempre se ha querido relacionar el reino de lo natural con alguna capacidad humana. Por ejemplo, los egipcios, si hubieran tomado el laburo de ir mucho más arriba, verían que hay montañas en la fuente del Nilo, que ahí llueve, se deshiela y que eso alimenta claro, el claro, que no había ningún rey de la lluvia. No había lluvia, ningún rey, no había que claro, dejarlo que, morir. Hay que mirar un rato nada más. Hay que quedarse igual yo no me creo eso de que la lluvia es porque el agua se evapora, anda, y después van las nubes y después y viene... se condensa. Anda. ¿Qué? Anda. Eso sí, claramente hay alguien, ¿viste? Vamos. Claro. Bueno. Para mí es toda una trampa que hacen los norteamericanos. Como eso de que llegaron a la luna. Pero bueno, el asunto es, digo, esto de intentar relacionar alguna forma de las fuerzas de la naturaleza con cosas que pasan aquí entre nosotros, entre los meros humanos. Y esto va desde el reuma hasta el servicio meteorológico. La pretensión de poder anticipar eso. Me duele acá, esto significa que va a llover. O dijeron por la tele que 22% de probabilidad de lluvia. O llueve con sol, se casa una vieja. Mira, claro. Y en realidad, esto es tanto más aleatorio, tanto más mágico que la ciencia misma, que uno no advierte que sí puede pasar las cosas, pueden pasar las cosas a la inversa. Esto es, uno no puede predecir o manejar al tiempo, pero el tiempo, el clima, digo, pero el clima, las fuerzas de la naturaleza, que son tan malas o tan crueles, o peor aún, tan indiferentes como la naturaleza misma, sí pueden hacerlo con uno. Y que de golpe, al eso que está manejando esa voluntad, esa fuerza o ese amor no correspondido que está manejando el clima, se le ocurra molestarlo a usted. Y usted piense que cada vez que va a algún lado, ahí justo llueve. Justo... No es que justo llueve. Habrá hecho algo mal para que esa divinidad extraña, llamada también destino, allí donde va usted caminando, le ponga encima siempre una nube gris. Y así es. Así es, camino por el mundo con una tormenta particular e íntima que arrastro si lo sabrás tras de mí. Si lo sabrá Jorge, que alguna vez desde tan cerca que ha estado, también se ha mojado. Siempre mojado. Poco. Todas mis novias lucen siempre un poquitín mojadas. Nube gris es justamente en atención a este mal tiempo personal. El valsecito, el viejo y bello valsecito peruano que escucharemos en la voz de Caetano Veloso. Adelante. Si me alejo de ti es porque he comprendido que soy la nube gris que nubla tu camino. Me voy para dejar que cambie tu destino, que seas muy feliz mientras yo busco olvido. Si me alejo de ti es porque yo quisiera que seas muy feliz, aunque mi amor se muera. Me voy sin perturbar tus sueños tan queridos.